juega un rol social muy importante. Mario, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Buen día, Pablito. Buen día a tu audiencia. Y bueno, gracias por darme un espacio en tu muy lindo programa, muy escuchado, muy nombrado, así que realmente algo importante que en la zona sur se expanda tu programa y bueno, estoy a tu disposición, menos los lunes. Menos los lunes, ahí está, ¿eh? Y los martes tampoco, porque a veces nos damos ahí, bueno, ahí está, ¿eh? El Lore, un amigo. Bueno, impresionante el mural, justo en la fecha de un aniversario de su fallecimiento, de uno de los políticos que ha jugado un rol más importante en la historia, Loro, y aparte que vos lo viviste mucho a esto, contanos un poquito qué significó el mural de esta agrupación Desarrollo y Realización Ciudadana, pero a su vez quiero saber de lo personal, Loro, ¿qué te pasó en el día de ayer? Bueno, mira, el día de ayer para... En lo personal, algo muy importante en mi vida, seguro. Porque a Néstor lo recuerdo de una forma tan importante, porque yo tuve la posibilidad de estar 3 veces con la persona, con Néstor, dos veces lo saludé y la última vez en Gualeguaychú, que lo acompañé a Irigoyen, cuando paró el helicóptero en una inauguración de una obra que estaba en el gobierno de Sergio Uribarri, le pedí para acompañarlo y lo saludé y me dijo, lo peor está por venir. Mirá. ¿Viste? Un gran luchador, un gran visionario, y vos sabés que me emociono y me pone la piel de gallina porque aprendí mucho, como yo, muchos argentinos que nos gusta trabajar para los que menos tienen. Creo que nos debe correr por las venas muchas sensaciones, ¿viste? Y bueno, logramos la posibilidad de que en la gestión de Néstor otro grupo de personas hayan logrado la cuando vinieron los ZUN a Concordia, y bueno, en todo ese movimiento el nombre de Néstor Kirchner está en la zona, la seccional Cuarta Oeste, en Víctor Opel, en el barrio Sarmiento, y nosotros veníamos siempre pregomando, otros compañeros empezaron a hacer el trabajo, y bueno, y nosotros terminamos una etapa en el sentido de que le hemos dado vida a esa imagen con un nombre de nuestro movimiento, pero algo que día a día va trascendiendo, más en la frontera, lo que fue Néstor, ¿viste? Porque Néstor a nosotros nos dejó una enseñanza muy hermosa, en el sentido que nos educó, nos enseñó a trabajar con la comunidad, que no lo teníamos. Loro, volvió a traer la militancia, ¿no? Si algo hizo importante, convocó de nuevo a gente que estaba descreída de la política cuando estábamos en la época del váyanse todos, convocó nuevamente a los sectores que estaban alejados de la política. Me imagino que en ese caso conoces a mucha gente, porque vos jugaste un rol importante en la militancia, Loro, ¿no? Sí, la verdad que hay mucha gente que se sumó, se sumaron gente que se habían retirado, se sumó gente nueva, se sumó gente a ver qué pasaba, algo muy lindo, que ahora está estancado ese movimiento, ahí está. Con todo lo que ha pasado, está estancado, se ha quedado quieto, porque la verdad te digo, Pablito, viste, yo no es que quiero ser más que nadie, soy lo que soy, lo que me conoce Concordia a mí, capaz me conoce poco, capaz me conoce mucho, pero gracias a Dios puedo entrar a todos los barrios de mi querida Concordia. Nuestro movimiento lleva a que queramos volver a las bases, porque en tan poco tiempo nos corrimos las bases. Seguro. Si vos ves, están los candidatos, Pedro, Ramón, Cachito, y seguimos la misma rueda. Sí, está bueno. Seguimos la misma rueda, ¿viste? Y nosotros queremos poder estar en esa rueda, pero luchar por los que menos tienen, enseñanza. Yo, por ejemplo, que coordino el movimiento de Concordia, y estamos organizando la costa del Uruguay, yo personalmente yo no quiero nada para mí. Uh-huh. Yo lo que voy a luchar y sigo luchando todos los días en mi espacio, de mi lugar, es para el joven. Uh-huh. Que no cometa los errores que cometí yo. Uh-huh. por apresurarme. Yo no gano, ya no gano nada con ser candidato a nada, porque uh-huh. ya mi tiempo, yo sé que ya pasó, pero sí tengo las ganas locas de que, ¿por qué no? Grupos jóvenes, uh-huh. no solamente nuestro movimiento, del peronismo en general, estén ocupando lugares con distintas ideas, con ganas, con fuerza, como lo hacía Néstor uh-huh. y como lo hizo Cristina. Han dejado tanta vivencia esta gente, uh-huh. Néstor principalmente, y después lo siguió Cristina, viste, que ha dado muchos puntos de vista uh-huh. en el sentido que él nos enseñó a nosotros a ver cómo podíamos juntar un pesito para que se pueda ir el humilde, aunque sea de vacación, a algún lugar, ¿viste? Nos enseñó a comprar cosas que no lo podíamos lograr. Y bueno, después llegó este gobierno de Macri que, ¿qué te puedo decir? Pues se rompió el tejido social nuevamente, ¿no? Y ahí es como que se rompieron los puentes, ¿viste? Y ahora no construir esos puentes con una base tan tranquila, y más con esto de la pandemia, que no somos de poder salir a la calle a mostrar, por ahí por respeto al peronismo nacional no salimos a hacer movilización, uh-huh. nada de eso, por respeto a ellos, uh-huh. porque respetamos y laburamos para Fernández y para Cristina. Uh-huh. Uh-huh. La verdad, algo que por ahí te lleva, viste, uh-huh. a seguir empujando. Nosotros queremos una concordia más que distinta para que vuelva la producción, uh-huh. para que en la época que yo era joven, por ejemplo, lo que era el potenciamiento del sur, uh-huh. el frigorífico, tantas cosas, el tren, que te daba virtudes, vos hacías empanada, iba al ferrocarril, las vendía, no digo que venga el ferrocarril, pero uh-huh. que empecemos a ver cómo generamos cosas para la gente. Seguro, seguro. Para la gente. Una reactivación. Loro, te pregunto, yo esto lo voy a contar al aire porque ya lo he dicho, pero siempre nos cediste el espacio ahí en el Víctor Opel, sabemos que juega un rol social importantísimo. ¿Cómo está eso teniendo en cuenta la pandemia? Porque iban muchos chicos, había muchas actividades, siempre había gente, estaba muy lindo, muy coqueto. El otro día anduvimos por una cuestión con Mariana, por el tema ahí de Chiquito Siroglia, y nos contaban de que estaba prevista una obra ahí en el lado norte. ¿Qué pasa con eso, Loro? ¿Me podés contar un poquito? Mira, la obra del norte está parada hace más o menos, y no te voy a mentir, 7 meses, 8 meses. Era un cerramiento. Es un cerramiento, uh-huh. que si no logramos el cerramiento del norte, no podemos hacer algunas actividades o preparando para post pandemia, ¿viste? Uh-huh. Nosotros tenemos proyectos articulados dentro de la parte deportiva, que cerrando al norte nosotros teníamos para la posibilidad de hacer una cancha de hockey profesional. Mira. Yo lo que quería que jueguen al hockey, no que solamente no tengo nada con ningún club en Concordia, uh-huh. ni con los que practican este deporte, pero ¿por qué no una institución, qué sé yo, por decirte algo, de Concepción de Uruguay, de Gualeguaychú, uh-huh. que venga al Opel, porque tenemos los espacios y tenemos las condiciones de poder lograr ese equilibrio, uh-huh. para que la gente también de nuestra zona, una zona muy rica, de muchos chicos, de muchas personas, que vean otra cosa? Pero bueno, la obra en sí, eso hay que preguntar al municipio de Concordia, porque no se está haciendo, uh-huh. ¿viste? Lamentablemente yo, hay cosas que no puedo llegar a decir. Yo ya he hablado, a ver uh-huh. qué pasa, que no se realiza. Y bueno, también tenemos la instrucción de una escuela secundaria dentro del poli. Mirá ahí bueno. Ya se hizo la primera etapa, más de 15 aulas va a haber, uh-huh. de la facultad, de la UNER, uh-huh. ¿sí? Y ahora en el gobierno de Fernández le habilitaron ya todos los pliegos para la segunda etapa, uh-huh. que también es un esfuerzo enorme, y dentro de esa estructura que va a haber una escuela secundaria dentro de un polideportivo, es única en Entre Ríos. Uh-huh, va a ser como una escuela nina con salida laboral. Yo siempre pregono lo mismo. los nombres andan, las obras quedan. Y bueno, hay muchas cosas para hacer en el Open. Espero que tanto la gente de deporte como el ejecutivo, el legislativo, estén poniendo el pulmón verde para todos, porque esto no es pagar Ramones. A ver si quedó claro. Esto es para la gente. Seguro, y hemos construido muchas cosas con la gente, con la escuela secundaria, con chicos de escuelita de fútbol. Se ha logrado muchas cosas. Bueno, ahora con la pandemia, bueno, pasa lo que pasó a nivel mundial, pero bueno, tenemos que bajar los brazos, pero yo pienso que esto tiene a fin de año, a mediados de febrero, marzo, el año que viene, esto ya tiene que salir al ruedo. Pero bueno, las ganas nos sobran a nosotros. Por ahí falta un poco de voluntad para terminar algunas cosas. Loro, te pregunto, ¿los recursos para hacer el cerramiento venían de algún lado o eran recursos propios del municipio? Porque si venían de otro lado, uno tiene que tener en cuenta que por lo menos tendrían que decir por qué no continúa. Lo planteo como una duda, posiblemente si fueran recursos del municipio, uno puede entender que se ven afectados por esto, pero ¿tenés idea de eso, Loro? Mira, no, los recursos que vinieron de Nación. Ah, bueno, ahí sí habría que tener una explicación por lo pronto. Recursos, pues te digo, eso hay que preguntar al municipio por qué, qué pasó, no sé, la verdad te digo, yo lo único que sé es que la obra no se hizo. Ahí en el fondo, digo yo, en el fondo, o en el frente. Sería en el fondo, ¿no? Pues en el frente y otra obra que está por salir también por el municipio esa, pero bueno, ahí sí puede ser que puede jugar el tema de la pandemia. No lo dudo, pero lo del fondo no, porque fue un subsidio nacional, ¿viste? Y bueno, falta el cerramiento del fondo y el cerramiento perimetral de otra manera de la pileta grande que tenemos en ese espacio. Perfecto. Pero bueno, eso a mí me preguntó el otro día un colega y le dije que tiene que ir a obras públicas o el municipio preguntar porque ellos saben saber, o capaz el subsidio vino por etapa y cuando terminó la gestión, que empezó otra gestión, se atrasó esa parte, no sé decirlo porque no quiero meterme en esos problemas. Lo mío es otra cuestión, lo mío es un trabajo social, un trabajo que uno se dedica con la gente, y hay, yo elaboro proyectos, elaboro otras cuestiones. Nosotros teníamos un proyecto por 36 meses de gestión, y bueno, por X razón no se pudo hacer un ente en el complejo de Víctor López, porque hacer un ente para tener independencia propia, y bueno, ahora hemos tirado los hilos en CTM, en otros lugares también, a ver si podemos tener posibilidades para el organigrama de lo que es el Víctor López, Concordia. Es una cosa muy linda, vos mismo sabés, hasta boxeo hicimos ahí adentro, y bueno, como ustedes iban a ocupar un rato un espacio, la cantidad de gente que me está pidiendo, porque ahí no está jugando el pal, nosotros no le cobramos nada, lo único que hacemos es que no nos rompan la instalación y que nos cuiden. Y bueno, ahora hicimos un trámite con el senador por departamento de Concordia, Armando Gay, para que nos provean de... nos consigan, y creo que va bien encaminado. Quiero cambiarle la luminaria a la cancha grande, ponerle luz blanca, luz hermosa, para que pueda mover, hacer cosas, y bueno, ya están, por ejemplo, están practicando la gente de rugby social. Mirá qué bueno. Un enorme que están haciendo los pibes ahí. Y bueno, otras actividades, ya empezó con la actividad del boxeo, se empezó actividades con todo distanciamiento social, con el tema de chicos que bailan. Se están haciendo de a poquito varias cosas, pero bueno, tenemos que ir apuntando también con esto que cada día más en Concordia se nos está complicando, y por ahí yo me cuido, vos te cuidás, pero el tercero no se cuida, ¿viste? Tal cual. Es algo que, pero bueno, estamos en esa lucha constante, y bueno, y nuestro desafío cambiando el ángulo de nuestro movimiento en Concordia. Queremos la reactivación social y económica, que no es fácil, porque no es fácil con todo lo que está pasando, pero no perdemos la esperanza de poder consensuar con varios sectores en Concordia y apoyar y trabajar en un peronismo unido, sin diferencias, sin mezquindades. Pero que yo quiero que la verdad, yo quiero que llegue, hay muchos militantes con mucha capacidad para ocupar lugares, que tienen representatividad en distintos sectores. Por ahí llegan algunos y algunos no llegan, y hay que cortar con el amiguismo dentro, porque los amigos, yo siempre digo, los amigos son para estar en las buenas y en las malas y para comer asado. Y en política te sirve un amigo, pero hay a veces que vuelvo a insistir, te llega... Llega el famoso dedo y así te va después, ¿viste? Ahí está. Pero bueno, es una buena descripción. Son una lectura que uno lo ve distinto. Hoy ha cambiado mucho la forma de hacer política. Hoy están en las redes, están en otro lado. Pero por ahí golpear las manos y golpear la puerta, sabés la realidad de la persona. Vos podés tener una hermosa computadora, pero están en la computadora y no tenés gas. No, tal cual. El contacto... Entonces, por ahí, la metodología nuestra y personalmente la mía, es que somos montones, como nos gusta a nosotros, ahora por esto, pero se puede igual ir 3, 4 vecinos, hablar, charlar, que lo sigo haciendo, yo con mucho cuidado, ¿viste? Y distanciamiento, por lo que viene, porque la gente por ahí está cansada, está descreída, no sabe qué hacer. Seguro. No hay respuesta, pero bueno, así que ahí, Marquito, estamos en la lucha y vamos a seguir luchando. Y eso es la militancia, Loro, esa es la militancia real, Loro, me encantó charlar con vos. ¿Tenés novedades? ¿Has tenido comunicación con el ex gobernador Sergio Uribarri? Sé que te une obviamente una relación fuerte con él, teniendo en cuenta que está en 2 embajadas ahora el Pato. ¿Has tenido contacto, Loro? Sí, suelo hablar una semana, una vez por semana, dos veces por semana, para seguir charlando algunas cuestiones. Me imagino. Pero, que sí, fecha, sí, fecha importante para él también, la de ayer, ¿no? Teniendo en cuenta, sí, el ayer lo llamé casualmente y estaba en una reunión en la embajada, no pudo mandar un mensaje, pero sí, el Pato tiene una gran afinidad con estuvo con Néstor y con Cristina, y están a la vista todas las obras que hizo en Entre Ríos, eso no es moco pau, diría mi padre. Las obras están plantadas, ha hecho kilómetros y kilómetros de ruta, vivienda, escuela, la verdad, no es por defender la gestión de él. Yo estuve con él y bueno, nos une, aparte de lo político, una amistad. Seguro. Pero igual, cuando podemos discutir algo, lo discutimos. Seguro. Loro, un placer charlar con vos. Te agradezco el tiempo. No, te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Ahí está. Qué linda charla, Mario Garramón, el Loro, es coordinador del el Poli.